noches, bienvenidos, bienvenidas, otro jueves más aquí a Onda Latina, emitiendo en el 87.6, en la frecuencia maltratada, como se decía antiguamente. Después de B-Sides, aquí estamos otro jueves, de hasta las 12 de la noche, en este programa dedicado a la música que más nos gusta, el rock sinfónico, el rock progresivo, las músicas afines. Y también recordar que estamos emitiendo en ondalatina.com.es y a través de Radio Miraje, más otras emisoras que desconocemos, más algunas caracolas marinas que también sorprendentemente se consigue pillar ahí la emisión. Y un saludo a todo aquella que esté escuchando ahora o en la repetición de los lunes a eso de las 3 o las 2, a veces a la 1, si es que hay alguien, porque en estos momentos el señor Steven Wilson pues debe estar allá medio terminando, casi pensando en llegar a la mitad de su concierto que está celebrándose en Madrid en estos momentos, en el Within Center, que es el nuevo sitio donde te atracan habitualmente. Hoy es el primer jueves de este bonito mes de febrero y por lo tanto vamos a poner un disco entero. Hoy toca poner Arca de Noé, como ya os dijimos la semana pasada, en homenaje a Christian Burchard, el gran músico infravalorado y semidesconocido genio del grupo Embrayo, que falleció hace unas semanas, un par de semanas. Pues hoy vamos a hacer una excepción, y en esa sección, que normalmente solemos poner discos bastante más raros, de grupos menos conocidos, hoy vamos a poner un disco de Embrayo y lo vamos a disfrutar, porque además es un disco, bueno, luego lo vais a escuchar, es un disco de los más característicos de su primera época, que mira que es difícil qué disco poner. Pero bueno, llevamos unas cuantas semanas desde que nos dejó Ray Thomas, madre mía, fin de año y que comienzo de año, flautista de los Moody Blues, que estábamos intentando poneros la discografía en solitario de los otros músicos de los Moody Blues, además de Ray Thomas. Ya estamos por el cuarto miembro y la semana que viene acabaremos, o sea que hoy empezamos otra vez con los Moody Blues. This garden universe vibrates complete. Some we get a sound so sweet. Vibrations reach on up to become light, and then through gamma out of sight. Between the eyes and ears there lie the sounds of color and the light of its eye. And to hear the sun, what a thing to believe, but it's all around if we could but perceive. To know ultraviolet, infrared and x-rays, beauty to find in so many ways. Two notes of the chord, that's our full scope. But to reach the chord is our life's hope. To name the chord. Love. another day. It's just the world of make-believe. So make-believe your mind. That's right. Esta semana el batería de los Moody Blues, Graham Edge. Mira que es difícil decir el apellido, más bien el nombre. Graham Edge, que no tendrá nada que ver con el señor este de U2, afortunadamente, imagino. Y que, como todos sus compañeros de los Moody Blues, en el periodo ese de 73 a 77, pues grabó sus dos discos en solitario. Aunque eso de solitario es un decir, porque grabó dos discos y tenía una buena banda. De hecho, los dos discos vienen acreditados a la Graham Edge Band, la banda de Graham Edge. Este que tenemos aquí, que acabamos de escuchar, fue el último que grabaron en el año 77. Se llamó Paradise Ballroom, con una portada absolutamente maravillosa, que yo no sé si ahora podría salir o no, porque sale una mujer semidesnuda. Entonces, sabemos la ola de puritanismo que nos invade, ¿no? Bueno, pues en este disco estaba acompañado por los hermanos Gurbich, por Paul Gurbich y por Adrian Gurbich, que tocaba la guitarra y cantaba. Y bueno, el disco no tiene mucho que ver con lo que hacían los Moody Blues, como casi todos los discos que sacaron ahí sus componentes, pero es interesante. El tema que hemos escuchado se titulaba All is Fire, y luego entre paréntesis In Love, pero solo en la galleta. En el vinilo, en el cartón, no aparece lo de In Love. All is Fire, In Love. Y lo que habíamos escuchado al principio, pues era una de esas, uno de esos poemas de Dream, que era los que él más que nada aportaba a los Moody Blues, porque es difícil encontrar canciones de Graham Edge en los discos de los Moody Blues. Hay alguna de vez en cuando, no era de los más prolíficos. Vamos a escuchar una de las introducciones más famosas que tienen los Moody Blues, que también pertenece a la cabeza de Graham Edge, viene firmado por él. Era este famosísimo que vamos a escuchar ahora, In the Beginning. To believe that you perceive the web they weave, and keep on thinking free. Bueno, pues esta es otra canción de Justin Hayward, creo que es en este caso Lovely to See You Again, y lo que hemos escuchado, la introducción, era de Graham Edge, que es el protagonista de esta noche en el repaso que estamos haciendo, pues desde hace unas cuantas semanas, a la música de los componentes de los Moody Blues en solitario en sus años sabáticos. La semana que viene nos toca el señor John Lodge, que era el bajista, que también tiene un disco y un disco compartido, y habremos terminado ya ese recorrido y nos quedaremos muy a gusto. Bueno, los Moody Blues se volvieron a juntar en el 78, grabaron un disco bastante irregular llamado Octave. El teclista Mike Pinder abandonó el grupo, y lo siguiente que sacaron ya en los 80, en el 82 o por ahí, fue el Long Distance Voyager con Patrick Moraz a los teclados, aunque luego acabaron como el Rosario de la Aurora entre ellos. Y en ese disco sí que había una canción de las que más nos gusta de esa época de los Moody Blues, que estaba firmada por el batería, por Graham Edge. La vamos a escuchar ahora, aunque ya la hemos escuchado aquí en Calmaria muchas veces. Una canción que se llamaba 22.000 días. 22.000 días, que habría que ver cuántos meses y cuántos años son. Pues eso, los Moody Blues en el año 82 o por ahí, empezando en los 80, y este tema llamado 22.000 días. Even the school we know. the white eagle of the north is flying overhead, and the browns, reds, and golds of autumn lie in the gutter, dead. Remember then the summer birds with wings of fire flame, come to witness spring's new hope, born of leaves decaying. As new life will come from death, love will come at leisure. Love of life and giving without measure, gives in return a wondrous yearn for promise. Almost sing. Live hand in hand, and together we'll stand on the threshold of a dream. Otra de las introducciones cantadas, recitadas, de gran hecho en la época de los Moody Blues. Esto se llamaba The Poem. No, The Dream, The Poem era lo que hemos puesto antes. Y bueno, vamos a acabar esta primera parte del programa en este pequeño homenaje a este señor que sigue vivo, que tiene 77 años, va a cumplir 77 años en marzo, y que cualquier día de estos pues nos da un susto. Hablábamos de que había grabado un disco anterior con su banda, y así fue. En el año 75 publicó su primer disco, Graeme Et Band Featuring Adrian Gurbich. Aquí lo ponen en el título, en el nombre. El disco se llamó Kick Off Your Muddy Boots, la portada también maravillosa. Y vamos a escuchar un par de canciones de ese disco, que fue el primero que grabó, de los dos que grabó en los 70, Graeme Et. Vamos a escuchar dos canciones que se titulan In Dreams y Lost in Space. Hay que decir que los señores Gurbich, sobre todo el Adrian Gurbich, había pertenecido a un grupo mítico de finales de los 60, cercano al rock duro, llamados Goon Gan. Y debía ser muy colega del señor Edge, porque se metió hasta el cuello en su proyecto. Pues eso, vamos a escuchar esos dos temas del primer disco de Graeme Edge Band, batería de los Moody Blues, en el año 75. garden universe vibrates complete. Some we get a sound so sweet. Vibrations reach on up to become light, and then through gamma out of sight. Between the eyes and ears there lie the sounds of color and the light of a sigh. And to hear the sun, what a thing to believe, but it's all around if we could but perceive. To know ultraviolet, infrared. Dejado al señor Graham Edge y a su banda, que cumpla muchos más. Cuando llegue a marzo cumplirá 77 tacos este señor, mítico músico de los Moody Blues. Y ahora, con esta sintonía, empezamos a meternos ya en el arca de Noé de este mes. Que, como os dijimos el otro día, va a estar dedicado al grupo Embrayo. Vamos a hacer una pequeña excepción en esta sección, valga la redundancia, que normalmente sabéis que solemos poner en este arca imaginario pues discos de grupos menos conocidos, que tuvieron menos suerte y que eran igual de buenos, pero hoy vamos a hacer una excepción, o no, porque yo pensaba que Embrayo era un grupo mucho más conocido, incluso para la gente que le gusta la música étnica, la world music, la fusión y tal, pues no es tan conocido, bueno, o eso es lo que pienso. De todas maneras, es de los grupos más famosos que vamos a poner en esta sección. Vamos a recordar un poco que Christian Busser falleció el 17 de enero, el mismo día que también falleció el teclista de Modrý Effect, como comentamos el otro día. Es un señor que siempre ha estado en Embrayo, fue fundador del grupo allá a finales del 68-69, que empezó haciendo jazz en Múnich, que esta banda era de Múnich, Embrayo eran de Múnich. Empezó haciendo jazz, se metió en el Mal Waldron Trio, ya lo hablamos la semana pasada, ese músico americano. También tocó con gente que luego hicieron Amon Dool haciendo free jazz. De hecho, participó en el primer disco de Amon Dool. Bueno, no se puede meter el océano en un dedal. Hablar de toda la vida de Christian Busser en un rato es imposible. Pero por daros unos datos, pues eso, que a partir del año 70, que Embrayo grabó el primer disco, el mítico disco Opal, grabaron unos cuantos discos ahí, todos absolutamente recomendables, del 70 al 75, Embryo's Rage, que era el segundo, del 71, con la famosísima canción de Franco, Stig House, Rock Session, Father, Son and Holy Ghost, We Keep On, que es el que vamos a poner hoy, y al año siguiente Surfing. Y eso era el mediador de los 70, pero es que hasta finales de los 90 y entrados ya los 2000, Embrayo han seguido por ahí rulando en furgoneta, viajando y haciendo cosas. Por eso decimos que no se puede meter el universo en un dedal. En el año 72, y gracias al contacto de Jimmy Jackson, que era un músico que participó en una de las formaciones de Embrayo, que este señor venía de qué grupo era, no me acuerdo ahora, pero venía de un grupo famoso, no sé si era Utopía o Amon Dool, bueno, no lo sé, lo podemos mirar ahora. Pues gracias a Jimmy Jackson, les puso en contacto con Charlie Mariano. Y el disco que vamos a escuchar esta noche es un disco en el que participa este músico de jazz americano, que también falleció hace unos años. De hecho, el título del disco es We Keep On Embrayo, featuring Charlie Mariano. Decimos que se grabó en diciembre del 72, pero no apareció hasta el año 74, que salió en el sello BASF, en el sello alemán BASF. ¿De qué BASF? La reedición que han hecho los hermanos Soleil de Disconforme en Andorra, que todos tendréis, hay una cita arriba que la vamos a intentar leer, está en inglés, la vamos a intentar traducir, que dice: el hippie grupo alemán Embrayo, donde Mal Waldron solía tocar, ellos son y hacen cosas interesantes. los conoces, son creativos, muy buenos músicos y hacen muy buena mierda. Bueno, pues esta frase la dijo Miles Davis cuando descubrió a Embryo. Entonces vamos a decir los músicos que participan en este disco de Embryo Wicked Home del año 72, aunque salió en 74. Estaba, por supuesto, Christian Bouchard, que empezó tocando la batería, la marimba y percusiones, pero aquí ya toca el melotrón también, y se nota. Estaba Roman Bunka, mítico, que había entrado en Embryo unos años antes, a las guitarras, al saz, al bajo, a las percusiones manuales, al piano, en fin. Por supuesto, Charlie Mariano a los saxos, altos y sopranos, a las flautas, a las flautas de bambú y a más cosas que se soplan. Y también estaba Dieter Mierkouch, que era el teclista, que tocaba el piano y tocaba también teclados, valga la redundancia. El disco tiene una portada muy flipante, un huevo ahí en las nubes, lo habréis visto alguna vez, y se componía pues de 6 canciones. La primera era cortita, Abduk Malek, 3 minutos 15, no hacer justicia a lo que viene luego. La segunda, Don't Come Tomorrow, por lo menos este es el orden que aparece en el CD, porque creo que en el vinilo era otro. La tercera era un tema que pusimos la semana pasada, que es de lo mejor del disco, Ena Ena Abulele, duraba 8:43. El siguiente tema es un tema con evidentes toques hindús, un tema cortito que se llama Hack Break Dance, que dura 3:54. La bestialidad del disco, el tema más impresionante es el siguiente, se llama No Place to Go, sin un sitio donde ir, que se acercaba hasta los 12:45 minutos de tremenda marcha fusionera y un jazz rock de nivel estratosférico. Y el disco acababa con un tema que se llamaba Flute and Saz, flauta y saz, que son dos instrumentos que tocan ahí Embryo y sus invitados, que duraba 5:57. O sea que nos vamos a quedar durante 40 minutos, más o menos, con este discazo de Embryo en homenaje a Christian Bouchard y a toda la gente que participó en ese grupo. Que os guste. tomorrow and don't come today. The wind broke the line and there's no place to stay. Ask me what's happening, but I cannot say. Your wisdom is nothing. There's no place to stay. Cause you better leave me. One day and one day, you said you've got nothing. That's okay.

Bueno, pues sigues en Onda Latina. Hemos escuchado del tirón el disco de Embryo y acabamos de empalmar, con perdón, con un grupo austriaco que se llama Nella Craig, de, pues eso, de un país tampoco rockero como esa Austria de los 70, pero hubo cosas y cosas muy buenas. De hecho, este grupo está considerado allí pues uno de los grandes. Esto que acabamos de escuchar es su segundo disco, que se grabó en 76. Incluía tres canciones, de Nude, de Curse y de Blessed, el disco de la Craig que más nos gusta. No hemos escuchado el primero, que es del 71, este se llamó One Nitter, que pues en austriaco debe significar una noche o algo así. Pero bueno, absolutamente maravilloso. Vamos a escuchar otro tema de este disco, de estos austriacos, que era un septeto, ni más ni menos, siete músicos. De hecho, aquí en esta reedición en CD aparece una foto con un despliegue espeluznante de músicos, de instrumentos, de teclados, de baterías, de guitarras, y están así como en un paisaje muy idílico en los campos austriacos, tan bonitos ellos. Muy buenos, la verdad, sin duda alguna, estos chicos de Nella Craig, que desgraciadamente pues luego ya no fueron tan buenos, pero sus tres primeros discos son absolutamente recomendables. Vamos a escuchar otro tema aquí ya en la segunda parte de Calmaria, antes de meternos en la burbuja dentro de un rato, un tema muy pinfloidiano de estos austriacos que se llama Loner's Rhine. Y que no nos atrevemos a traducir el no sé qué solitario. Bueno, pues así es, Loner's Rhine. Desde Austria, año 76, buenísimos ellos. We'll be right back. Thank you. Pues absolutamente flipante este tema de estos austriacos que habían escuchado mucho a Pink Floyd, seguro. Era Craig. Bueno, vamos a acabar con otro temazo aquí en Calmaria, en Onda Latina, antes de meternos en la burbuja. Y os puedo asegurar que lo que vamos a escuchar ahora sí que es un tema de agarrarse los pelengues. Iba a decir los machos, pero queda muy feo, no lo digo. Es un grupo sueco de los 90 que surgieron con el éxito inesperado de gente como Anglagar o Anecdoten. Hubo ahí unos cuantos grupos que surgieron al rebufo. Algunos han pasado un poco desapercibidos. Quizás es el caso de este grupo que tenemos aquí. Un grupo sueco que se llamaban Sinkadus, con K, Sinkadus. Y que grabaron el segundo disco en el año 99, una joya, sobre todo el tema que cerraba el disco, que es el que vamos a poner antes de meternos en la burbuja. Son 9 minutos, 50 segundos de pura magia. ¿Qué es el rock progresivo? Me dices mirándome fijamente. Bueno, pues el rock progresivo eres tú, el rock sinfónico eres tú. Esto es, aunque es tardío, porque esto decíamos que es el segundo disco del año 99... Tiene esa esencia de los 70, cantan en sueco, se hacen los suecos, hay unos melotrones, sobre todo al final, muy dañinos, y lo de dañinos, los entendidos sabemos lo que significan. Entonces me callo y vamos a escuchar, para acabar este recorrido breve hoy por el museo, después de haber escuchado a la Craig, que sigue sonando de fondo, pues a estos suecos llamados Sinkadus, y este tema, a ver que me santigüe, Ull y Farankläder, no viene nada más que en sueco, y nosotros nos hacemos poco los suecos. Pues lo dicho, nos quedamos con Sinkadus y este pedazo de tema. Thank you. Hora de irnos. Qué barbaridad, qué temazo que acabamos de escuchar, qué melotrones en almíbar. Nos vamos con un tributo que apareció hace unos años en el sello Cleopatra, dedicado a Pink Floyd, con grupos normalmente nada progresivos, algunos. Un recopilatorio, un homenaje bastante curioso. Vamos a escuchar a Nick Turner de Hawkwind haciendo una electrónica y rara versión de Careful with That Edge, Eugene, para acabar hoy calmaria. Espero que la gente que ha ido a ver al Wilson esté ya en casa calentitos y calentitas. Hasta el jueves que viene nos quedamos con Careful with That Edge, Eugene, cuidado con el hacha, Eugenia, aquí en calmaria, en la burbuja, música para viajeros inmóviles. Esta versión es flipante.